Pues tener una buena salud y competir, es todo. Estar feliz, hacer ejercicio, convivir con mi sobrino. Que tienen que desarrollar una cultura del deporte, que tienen que crecer sanos. Un muchacho que corre, que hace ejercicio, es un muchacho sano que no va a caer en las drogas ni va a tener problemas de ningún tipo. Entonces, que traten de hacer mucho ejercicio, el que les guste, pero que empiecen desde temprano.